En Radio Tudela es radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Ana Laura Álvarez. Y continuamos con toda la actualidad y es momento ahora de conocer el tiempo para las próximas horas. Saludamos a nuestra compañera Ana Borrell en este espacio patrocinado por Desguaces La Cabaña. Saludos. Cielos poco nubosos aquí en el área de la Ribera de Navarra. Sin embargo, pueden crecer algunos intervalos de nubes altas con unas temperaturas hoy algo más bajas. La máxima en Tudela marcará los 32 grados como mucho. El viento sigue soplando de dirección noroeste aquí. Mañana seguirá el tiempo estable, día de sol también, con un cielo poco nuboso despejado este jueves, pero con unas temperaturas que subirán de día, mientras que de noche bajarán. Se esperan mínimas de 15 grados con máximas de hasta 34 también en Tudela. El viento seguirá soplando del noroeste más flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Quiere dar de baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela. Y ahora es tiempo ya de irnos al parte de policía local. Vamos a conocer las incidencias ocurridas durante este puente del lunes y 15 de agosto. Saludos desde Policía Local de Tudela. De las intervenciones de estos últimos días destacaremos las siguientes. Comenzaremos por el lunes día 14. A las 10 y 25 horas se produjo un accidente de circulación en la calle Muro en el que se vieron implicados dos turismos. Se produjeron daños materiales escasos y los conductores realizaron parte amistoso. A las 12 y 17 horas tuvo lugar otro accidente de circulación en la calle Juan Antonio Fernández, confluencia con la calle Príncipe de Viana. En el mismo se vieron también implicados dos turismos con resultados materiales escasos y también los conductores realizaron parte amistoso. La última intervención del lunes 14 es otro accidente de circulación a las 13.55 horas en la avenida Zaragoza a la altura de la Glorieta de África. En el mismo un turismo se salió de la vía y chocó contra un semáforo subiéndose a la mediana. Como consecuencia de esta colisión se produjeron daños materiales de gran consideración y la conductora presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas, por lo que fue sometida a la prueba de detección alcohólica, dando un resultado de 0,96 miligramos por litro de aire, por lo que fue detenida como presunta autora de un delito contra la seguridad vial. Pasamos al martes día 15, a las 14.18 horas y por aviso de una ciudadana informando haber perdido o sufrido el hurto del móvil de la noche anterior en la localidad de Alfaro, se personó la patrulla en un domicilio donde el localizador señaló que el terminal podía estar en dicha dirección. Tras hablar con los inquilinos, se consiguió recuperar el móvil y devolvérselo a la persona que había sufrido la pérdida o hurto. No obstante, se van a mandar diligencias a la Guardia Civil de Alfaro porque es donde se puso la denuncia por la sustracción o hurto del teléfono. A las 0.11 horas y por aviso de sus navarras se personaron efectivos de esta policía en un domicilio donde un joven de 13 años les informó que su padre había agredido tanto a su madre como a él mismo, dándose a la fuga al ver que llamaban a la policía. Ambos fueron trasladados a un centro sanitario para ser atendidos de sus lesiones de carácter leve y posteriormente a las dependencias de policía foral, cuyo cuerpo se va a ocupar de realizar las oportunas diligencias. En cuanto a intervenciones, no hay nada más que destacar. En cuanto al estado del tráfico para el día de hoy, continúan con las obras de ampliación de la acera de la calle Virgen de la Cabeza a la altura del edificio de los prefabricados, por lo que se recomienda circular con precaución. Y también para el día de hoy, como se ha venido anunciando los días anteriores, se procederá a la realización del corte de la calle Virgen de la Cabeza en el tramo comprendido entre la calle San Francisco Javier y la calle Padrubillos. Como se ha venido diciendo también, los desvíos estarán perfectamente señalizados y se recomienda seguir las indicaciones del personal de las obras. Y esto es todo de Policía Local. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Ya es tiempo ahora de conocer los titulares del día. Este miércoles 16 de agosto, en sucesos del cuarto encierro de Falces, las vacas han arrollado a un pamplonés de 36 años en el descenso del pilón. Ha sufrido una contusión en el codo derecho, tal y como ha informado la DIA. Se ha tratado de un encierro limpio, además de rápido, en el que la afluencia de gente que ha acudido a correr ha sido bastante alta para un día laboral como es este miércoles 16 de agosto. Y un rayo provocó un incendio en la tarde de este lunes en Arróniz. Arden 4 hectáreas de pinar y las rachas de viento complicaron su extinción. Permanece en el lugar un retén de bomberos de los parques de Lodosa y Estella, con 2 autobombas rurales, realizando tareas de refresco y vigilancia para impedir que se produzcan rebrotes de fuego a partir de los rescoldos, un riesgo que se incrementaría en el caso de que aumente la intensidad actual del viento. Y más noticias. Está de parte de la Policía Foral, detenido por superar los 200 kilómetros por hora a la altura de Ablitas, un vecino de Zumárraga, Guipúzcoa, de 28 años, ha sido imputado un delito contra la seguridad vial al circular a 219 kilómetros la hora por la AP68 a la altura de Ablitas, según ha informado la Policía Foral. Realizó 95 kilómetros Ablitas y Marcoain en 32 minutos, lo que supone una media de 180 kilómetros la hora, y parando en 2 peajes a pagar con tarjeta, según la policía. Y seguimos, porque ha habido un trasladado en helicóptero a Pamplona en estado grave, el hombre de 50 años herido en el encierro del municipio riojano de Alfaro. El varón se trata de un ciudadano francés con familia residente en la localidad navarra de Corella y que había acudido a La Rioja. Y más sucesos. Rescatan del agua a un navarro de 53 años tras sufrir un infarto mientras se bañaba en una playa gallega. El hombre se encuentra ingresado en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y está estabilizado, según informan fuentes de la policía local. Y nos vamos con más noticias del Gobierno de Navarra. Continúa el descenso del paro juvenil en Navarra, que se aproxima ya a niveles registrados en 2009 y se sitúa 10 puntos por debajo del conjunto del Estado. La actualización de los indicadores del Observatorio Navarro de la Juventud evidencian también otras cuestiones como la reducción del número de personas jóvenes, la mayor emancipación de las mujeres y la disminución del número de matrimonios. Y el Gobierno de Navarra realiza un estudio completo sobre la posibilidad de crear una entidad financiera pública. Ya dispone del informe jurídico y hoy se ha publicado la adjudicación para llevar a cabo un estudio de opinión entre 28 entidades y agentes sociales representativos de la comunidad foral. Y nos vamos a noticias de salud, porque Salud invierte 500.000 euros en obras para mejorar los centros sanitarios de Artajona, Allegui, Cadreita, Larraún y Mendavia. Se retoman así las ayudas a las entidades locales interrumpidas en los 5 últimos años. La cuantía destinada al Ayuntamiento de Cadreita es de 14.329 euros para reformar el consultorio, cuya superficie actual es insuficiente para la actividad que desarrolla. Con la reforma se dispondrá de una consulta más. Y en noticias de la Ribera, en Tudela, este miércoles 16 de agosto se inician las obras de renovación de la red de abastecimiento de Virgen de la Cabeza. Se sustituirán los 2 ramales del primer tramo de la calle Virgen de la Cabeza desde su inicio al final del Paseo del Castillo hasta su cruce con las calles Padre Moret y San Francisco Javier, que circulan bajo la acera y que al haber sufrido demasiadas reparaciones requieren una pronta sustitución. Y nos vamos hasta Corella, porque la asociación Adisco será nombrada en las próximas fiestas patronales de Corella como Corellanos del año 2017, tras la propuesta de la Orden de Argenzón. De esta manera recogen el testigo del grupo de teatro GAT de Alhama. Y seguimos con más noticias, porque seguimos en la Ribera. Murchante, Buñuel, Monteagudo y Alfaro comenzaron sus fiestas el pasado 14 de agosto. Ayer día 15, las localidades de Murchante y Buñuel celebraron sus tradicionales paloteados y Cabanillas comenzaba sus fiestas en honor a San Roque. Para hoy en Murchante, de 6 menos cuarto a 8 menos cuarto, desencajonamiento y suelta de vacas en la Plaza de los Fueros. De 6 a 9, toro mecánico, pista americana Vegas, ludoteca infantil y pista de baile en la calle Mayor. En Buñuel celebrarán el Día de las Peñas con la actuación en la carpa a las 4 y media de la orquesta Esencia, y en Monteagudo a las 7 y media su tradicional paloteado en la plaza. En Alfaro, a las 6 y media, extraordinaria corrida de toros con reses de la ganadería de Alcurrucén para los diestros José Padilla, Diego Urdiales y José Garrido. Y el próximo 19 de agosto darán comienzo las fiestas de San Bernardo en la localidad de Tudela del 19 al 22. Y las farmacias de guardias, que las podemos ver en tudelahoy.com, en Cascante, en Calle Fueros, en Corella, en Calle Laurel, en Arguedas, en Plaza San Miguel y en Tudela, en la Plaza de la Azucarera. Y hasta aquí. También en nuestro tiempo de deportes podremos hacer más referencia a que este miércoles en Tudela se celebra la Copa Federación entre el Club Deportivo Tudelano y el Club Deportivo Iruña. El Ciudad de Tudela acogerá el primer partido de esta Copa Federación este miércoles, hoy mismo a las 7 de la tarde. Y hasta aquí nuestros titulares del día. Nos vamos a unos pequeños consejos publicitarios y volvemos enseguida con más información de aquí de Tudela y La Ribera. Y vamos a entrevistar a Iñaki Arriazú de la Federación de Fiestas para que nos comenten todos los detalles sobre las fiestas de la juventud. Ya sabes, en el 96.0 o en www.tudelahoy.com. Taberna Bocacio en Ribaforada. Almuerzos, comidas y cenas en Taberna Bocacio Ribaforada. Tapas gratis con tus consumiciones. En Taberna Bocacio, gran variedad de ensaladas, raciones, cacelicas, bocadillos, sándwiches, tostadas, platos combinados. Gran variedad en gin tonic. Taberna Bocacio y Bar Rafa JK desea a clientes y amigos felices fiestas de Ribaforada. Abuela, como me recomendó, ya he comprado en doble zona el colchón, el salón, el dormitorio juvenil para su nieto y el sofá que se ha convertido en mi segundo hogar. Y todo con unos precios increíbles, 12 meses sin intereses y transporte y mantenimiento gratuito. Estoy tan contento que le reto a cantar la canción. La madre que te parió, que es mi hija. ¡Música, maestro! En doble zona, ¿dónde tienes que comprar? Porque si tiene, mejor precio y calidad. Doble zona en carretera de Zaragoza, en el mismo parque que el Lidl. 948-044-045 es nuestro teléfono. Encuéntranos en el Facebook o en doblezona.es. Aprovecha nuestras numerosas ofertas. Ven y conócelas. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Entrecot añojo el kilo a 9,95 euros. Merluza 2-3 el kilo a 4,95 euros. Paleta semidesguesada de Teruel, La Pineda, La Pieza a 19,95 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. En Radio Tudela es radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Ana Laura Álvarez. Y antes de pasar a hablar con Iñaki Arriazú, que vamos a hablar sobre las fiestas de la juventud, el próximo 15 de septiembre tenemos que dedicar un cumpleaños porque nos ha llegado un WhatsApp, como saben, al 665-947-312, a Diego Lararte Horta, de Murchante, que cumple 5 añitos. Muchas felicidades de parte de tus papis y tu hermanita. Que lo pases muy bien. Y ahora sí, es tiempo ahora de hablar con Iñaki Arriazú, al que le vamos a saludar desde la Federación de Peñas de Tudela, para hablar sobre el concierto del Drogas, que tendrá lugar el próximo día 15 de septiembre en Tudela, a las 11 de la noche en la zona de aparcamientos del Paseo del Prado. Será el acto más destacado de las próximas fiestas de la juventud y que se han dado a conocer ya en una rueda de prensa, y lo tenemos aquí para que nos cuenten un poquito cuántas personas se han sumado a este evento, qué esperan de este acontecimiento, y lo vamos a saludar. Iñaki, muy buenas tardes, bienvenido a nuestros micrófonos. Hola, muy buenas, Ana Laura, ¿qué tal? Pues la verdad es que muy bien, porque nos salimos de unas fiestas para empezar con otras. Esto es genial, porque eso nos da más ánimo para seguir trabajando, ¿no? Sí, hombre, sí. Acaban de... de disfrute. Sí, sí. Después de las fiestas de Tudela, supongo que la Federación de Peñas contenta, ¿no? Sí, la verdad que han sido unas fiestas muy buenas. Creo que ha venido mucha gente a Tudela. Ha habido un muy buen ambiente casi todos los días y la valoración es muy buena, la verdad. Una valoración buena de las fiestas de Tudela, pero hoy estamos para hablar de otra cosa, ¿no? De las fiestas de la juventud. El próximo 15 de septiembre comienzan, y bueno, con un espectáculo tremendo, este, el Drogas, una presencia de un rockero navarro, que bueno, no sé si la juventud ya se va a tener que alargar un poco, ¿no? Más de 30 años también, ¿no? Porque supongo que los menores de 30 años muchos no lo conocen. Bueno, igual no conocerán la faceta de... o conocerá menos historia, no, menos de Barricada, pero bueno, yo creo que a todo el mundo que le gusta el rock, con independencia de la edad que tenga, pues conoce el Drogas. De hecho, yo estuve en Castante viéndolo, y sí que había mucha gente de 20 y tantos años que sabía mucho más los temas actuales que los viejos, que sabíamos mucho más los temas viejos. O sea, que sabían más los nuevos que los viejos, fíjate tú, qué bien. Eso sí, para... la gente joven, claro. Evidentemente, bueno, pues Drogas era una pieza clave de Barricada. Hace música un poco diferente a lo que hacía cuando era Barricada, ¿no? El estilo, y me sorprendió que la gente joven que había allá cantaba como locos todos esos temas nuevos, ¿sí? Como recordamos, vamos a recordar los precios de las entradas de este concierto. Serán de 15 euros la anticipada y 20 euros en taquilla. Y yo te quería preguntar, ¿cómo surge esta idea de estas fiestas de la juventud, de este concierto, este macroconcierto que queréis celebrar? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, pues llevamos tiempo en Tudela, hace mucho que, bueno, hace muchos años, recuerda siempre en prefiestas, durante muchos años se hizo un concierto grande, lo organizaban en la Peña de Terry y estábamos con la cosa de pues recuperar ese concierto de Tudela, ¿no? Y bueno, pues surgió la posibilidad de hacerlo en las fiestas de la juventud, con la colaboración del Departamento de Juventud, y ya pues decimos, venga, nos ponemos en serio y esto que llevamos tiempo con ello en la cabeza, pues vamos a hacerlo ya. Ahora hemos encontrado una colaboración estupenda del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Tudela y bueno, hemos apostado por el gas, pues eso, pues, porque es un mito vivo, ¿no?, del rock español, navarro, para todos públicos, todas edades y bueno, vamos a empezar por ahí y a ver si va bien y podemos seguir creciendo. O sea, por lo que me comentas, ha sido algo consensuado, ha sido algo trabajado desde el Departamento de Juventud del Gobierno de Navarra y también la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento. No hemos solo con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento. Ajá. Nos pusimos en contacto con el Departamento de Juventud del Gobierno de Navarra y ellos han colaborado, una colaboración muy importante económicamente. En cuanto les presentamos el proyecto, pues tenían ganas de hacer algo en Tudela a través del carnet joven. Lo que han hecho es pues comprar 300 entradas que van a sortear, bueno, de hecho ya están sorteando desde el día 14 en la página web del carnet joven. Hay que rellenar un formulario del 14 al 27 y van a sortear esas 300 entradas entre los 72.000 titulares que hay del carnet joven y que pueden optar a esa entrada. Oye, ¿y qué os parece el emplazamiento? ¿Lo habéis decidido también de una manera consensuada con el ayuntamiento? ¿El Paseo del Prado os convence para poder hacerlo? ¿Cómo lo veis? Sí, la verdad es que inicialmente valoramos la posibilidad de hacerlo en la carpa del Keiles que en la que se ponen las verduras, uh-huh. ¿Vale? Y esa fue nuestra propuesta inicial. Cuando fuimos a solicitar el espacio público, pues ya se había pedido para la Feria de Artesanía. Entonces tuvimos que buscar una segunda opción. Valoramos la posibilidad de la Plaza de Toros, pero no, ya que el sábado lo de los DJs hacia allá a la Plaza de Toros era como, vamos a hacer todas las fiestas de la juventud allá, entonces vamos a buscar otro emplazamiento y pensamos en ese, que tiene la adversidad de que no está tapado, lo tenemos que tapar, pero bueno, es un sitio pues que no está saturado acústicamente durante el resto del año, es grande, está cerca del centro, cuando la gente vaya a hacer la ronda por las peñas y tal, pues estamos a 5 minutos de ahí. Y bueno, vamos a probar, que a nosotros nos gusta el emplazamiento, el ayuntamiento también, y bueno, ha sido algo totalmente consensuado. Qué bien, porque estamos hablando de que son 5.000 metros cuadrados, que da cabida a unas 3.000 personas, o sea que la expectativa es amplia, ¿no? Bueno, a ver cómo responde la gente, ¿no? Entonces, cuanto más gente le da, mejor. Pero, hombre, si fueran 3.000 personas sería la leche. Pero, bueno, tenemos la referencia de que en Cascante acudieron 1.000 personas cuando hicieron en los conciertos en las estaciones sonoras. Uh-huh. Y, bueno, pues esperamos que aquí, bueno, siendo Tudela más gente dentro de las fiestas de la juventud, creo que el tema de la colaboración del Gobierno de Navarra nos va a dar bastante publicidad en todo Navarra. También vamos a publicitarlo en las comunidades colindantes, pues sí que esperamos, no sé decirte, yo a partir de 1.500 personas me parecería ya... Hombre, una buena cifra. Por lo que veo ya tenéis vendidas 450 entradas, que eso es muy muy bueno, sí. las 300 que el Gobierno de Navarra va a estar sorteando. No, dentro de las 450, vale. Tú ten en cuenta que las entradas salieron a la venta físicamente el viernes. Uh-huh. No hemos pasado todavía por los comercios a hacer el primer sondeo. Se ha vendido por Tiquetea, simplemente, o sea, gente de fuera, toda la gente que compra por Tiquetea será gente de fuera, y las del Gobierno de Navarra, ¿no? Uh-huh. Pues, tener 450 entradas vendidas sin empezar a venderlas, pues es un buen empujón. Ahora están ya desde el viernes pasado, las tenemos puestas a la venta en Jesús Clemos, en Ochoa Sport, en Avelino Moda, en Masfoto y en el Bar Josema. Uh-huh. Todas las personas que quieran adquirir su entrada, recuerden anticipadamente, 15 euros y en taquilla 20, así que esos 5 euricos pueden venir bien, así que vayan comprando la entrada para el próximo día 15 de septiembre. ¿Qué presupuesto más o menos se baraja a la hora de realizar un evento de estas categorías? Pues, no sé, pero rondará, qué decirte yo, los veintimuchos los 30 y pocos mil euros, por ahí. O sea, que me imagino que la colaboración del Departamento de Juventud del Gobierno de Navarra ha sido esencial, ¿no?, para poder realizarlo. No, nos lanzamos a hacerlo sin esa colaboración. Ajá. Luego, a partir de hacerlo, hemos buscado colaboraciones. También Estrella Galicia ha hecho una aportación económica. Vamos a buscar ahora, antes de hacer la rueda de prensa oficial, patrocinadores pequeños. Bueno, eso hay que moverse a partir de la última de las entradas para otras cosas, para que se... Bueno, al final, para poder hacer estos eventos, cuestan dinero. Si quieres traer algo bueno, cuesta dinero. Y evidentemente hay que poder pagarlo, y para eso hay que trabajar bastante. Uh-huh. Y la Federación de Peñas está involucrada, me imagino, todos los componentes a trabajar a full, ¿no?, para que esto sea no solamente el concierto, sino también lo que son las fiestas de la juventud en general, ¿no? Sí, desde luego llevamos ya, creo, no sé, unas quintas o las sextas, ¿no?, cuando se empezaron. Creo que el programa ha ido creciendo dentro del fin de semana, no podemos decir todavía el programa oficial porque, bueno, pues por motivos técnicos, el Ayuntamiento de Tudela hasta el día 25 no puede anunciarlo oficialmente. Uh-huh. Entonces vamos a respetar eso para hacer la rueda de prensa ahí, pero sí que podemos decir que el viernes antes del concierto, a partir de las 7, de las 8 de la tarde y hasta las 10, va a haber una ronda de pinchos por las peñas vamos a disfrazar, los componentes, los locales, y va a haber... Y pinchos para todos. Bueno, pues queremos que la gente que venga no solo disfrute del concierto, sino por la tarde ya esté disfrutando y moviéndose por Tudela. Pues como decimos, actividades, fiestas temáticas y pinchos por las peñas de la localidad. Así que, bueno, pues vamos a disfrutar seguramente de unas fiestas de la juventud repleta de buenos actos, con este acto fundamental del concierto del Drogas, que bueno, que esperemos que... ¿Ponemos 2.000 personas? ¿Qué te parece si llegamos a las 2.000? Yo apuesto a que sí. Venga, pues, nos quedamos con esas 2.000. Al final, yo creo que es un gran concierto. Creo que en Tudela hace tiempo que no tenemos un concierto con entrada, digamos, al aire libre, pero con entrada. Uh-huh. Y bueno, yo desde luego voy a ir, y creo que va a ser una tarde-noche muy buena. Luego, aparte de que acabe, cuando acabe el concierto de Drogas, vamos a tener habilitada la carpa hasta las 4, después habrá ahí alguien poniendo música también para acabar, del mismo tipo, rockera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues creo que queda una tarde-noche muy completa. Bueno, pues estamos deseando que lleguen estas fiestas de la juventud en septiembre. Comienzan el próximo día 15 de septiembre y vamos a disfrutarla a tope. Así que vamos a estar pendientes de cuántas entradas vendéis y vamos a disfrutar de ese concierto y vamos a animar. ¿Qué le podemos decir a todos nuestros oyentes que nos están escuchando? ¿Les animamos? ¿Qué les podemos decir? Sí, desde luego que la Federación de Peñas hace esto con la mejor de las intenciones, que es un artistazo, que va a ser un conciertazo, que antes se va a disfrutar por Tudela muy buen ambiente, y que bueno, pues que quien tenga ganas de disfrutar, que vaya a concierto. Pues entonces queda la invitación hecha por Iñaki Arriazú, de la Federación de Peñas de la ciudad de Tudela. Muchísimas gracias por atender a nuestros micrófonos. Que haya muchísima participación, que esto vaya para adelante y que sea el inicio de algo nuevo y algo diferente, ¿no? Sí, eso esperemos, que sea el primero de muchos. Eso. Oye, ¿para cuándo un festival, Iñaki? Bueno, es una de las posibilidades que existe, si va bien, pero bueno, poco a poco. Yo siempre digo que en la vida no hay que dar zancadas, sino que hay que dar pasitos, porque igual das una zancada y luego retrocedes 8 pasos, ¿no? Entonces, la viabilidad económica es fundamental. Tenemos que estamos empezando, hay que ir poco a poco, y bueno, si va bien, no es algo que descartemos, es algo que tenemos ahí en mente, pero ya te digo que es algo que en el corto plazo nosotros aplaudimos. No se puede llevar a cabo. Aplaudimos la sintonía entre el ayuntamiento, las peñas y la juventud de Tudela, porque esto produce que cuando se trabaja junto y se trabaja bien, puede haber cosas tan buenas como estas fiestas de la juventud, ¿no es así? Sí, desde luego. Y al final, lo bueno que tienes es decir, oye, pues hay una gente dentro de las peñas de Tudela con ganas de aportar actos de ocio, culturales o deportivos a lo largo de diferentes fechas en el año. El ayuntamiento, en este caso el departamento de juventud, confía en el trabajo, nos tutoriza, nos guía, nos desautoriza lo que no es posible. Uh-huh. pero valora mucho su esfuerzo y nos ayuda mucho. Y bueno, pues ahora busca es aceptar con lo que le gusta a la gente, con lo que le guste repetir y avanzar, y con lo que no guste, pues eliminarlo. Pues muy bien, Iñaki, muchísimas gracias otra vez por atendernos y estaremos pendientes de todo lo que ocurra este próximo 15 de septiembre en Tudela con ese gran concierto del Drogas y las fiestas de la juventud. Un saludo. Muy bien, muchas gracias. Adiós, hasta luego. Adiós. La actualidad de Navarra y la Ribera contada desde Tudela.